Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Buenos días, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les está? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estamos, como cada lunes, en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, transmitiendo desde acá, desde la planta alta del Palacio Municipal, acá en la bella San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije, en la región Mije, acá sobre las montañas, acá en el frío, porque hoy día ya comienza a hacer frío. Hoy sí sentí más fuerte frío que otros días, ¿eh? Así que bueno, pues sí, ya estamos que a mitad de septiembre, ya vienen los fríos, ya en octubre ya empieza más, en noviembre no se diga, ¿verdad? Pero bueno, pues así es acá, así estamos acostumbrados al frío que nos conserva, ¿verdad? Qué buenísimo que están todos aquí, que están todas aquí. Gracias a toda la gente que nos alcanza a escuchar desde el lugar donde nos alcanza a escuchar, allá en el rancho, en... pues algunos todavía seguramente despertándose, desperezándose, ¿verdad? Algunos ya trabajando, viajando en el negocio, por ahí está mucha gente también. La gente que nos escucha en las redes sociales también, pues muchísimas gracias. Y bueno, también comentarles que en este momento aquí la calle que está frente al Palacio Municipal, al costado del Palacio Municipal, va a ser, en este momento se va a circular en doble sentido, pues, me dicen que allá abajo, donde está el proyecto, allí por donde está abajo de la cancha de básquetbol, ahí por donde está la escoleta, se va a colar, están haciendo un trabajo de construcción, se va a colar, entonces esa calle está cerrada y la calle que está aquí al costado del Palacio Municipal, la calle principal, va a ser hoy de doble sentido. Así que bueno, pues hay que estar atentos, atentas, pues para circular con precaución, no causar accidentes, ¿verdad? Porque, bueno, pues es una calle pequeña, ¿no? Y donde circulan muchos carros, chicos y grandes, pero también atraviesa por ahí muchísima gente. Así que, pues, con mucho cuidado, por favor, para circular en esa calle. Pues bien, vámonos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que está hecho con mucho, mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a comenzar después de la rúbrica, por supuesto, con una canción que se llama Big Ben, para que también te vayas desperezando, vayas ya sacando una patita, por favor, de ahí de la cama. Yo sé que está calientita, muy calientita, que hoy es lunes y cuesta más trabajo, ¿verdad?, levantarse, pero bueno, hay que irlo haciendo. Así que vamos a comenzar con esta canción que se llama Big Ben. La boca del dinosaurio. Bang! descanso los pies. A las 11 llegamos. A las 12 no se tose. Pues antes de comentarte este ¿sabías qué? De hoy, esta curiosidad del día de hoy, pues quiero mandar también un saludo a todas las niñas, los niños que nos escuchan allá en casita, que espero que nos estén escuchando, que espero que ya se hayan levantado. Yo sé que sí, que muchos ya están levantados, levantadas, porque bueno, pues recuerda que aunque no estés yendo a la escuela, bueno, aunque no estés yendo a clases presenciales, porque pues en este momento no es posible, ¿verdad? Ya pronto, yo espero que pronto ya pues estemos en esta parte presencial de las clases. Bueno, pues aunque no estés yendo ahorita, pues estés de todas maneras levantado tempranito, haciendo un desayuno para desintoxicar, una frutita, un líquido calientito, sobre todo ahorita que hace frío, ¿verdad? Que te prepares para hacer tus tareas, porque yo sé que a muchas, les van dejando poco a poco tareas, ¿verdad? Aquí en las comunidades donde a veces es más difícil, ¿verdad? Acceder a la televisión, a los medios... a los medios estos en línea, pues, entonces, bueno, pues los maestros, las maestras que están también trabajando muchísimo, ¿verdad? También un saludo para todas y todas ellas, pues les van mandando las tareas, ¿verdad? Poco a poco, y pues tú las tienes que ir haciendo, resolviendo. Recuerda, si de pronto no entiendes algo, pues pregúntale a papá, mamá, si de pronto no te pueden ayudar por el tiempo, por lo que sea, pues pregúntale a alguien más que tengas ahí en casita que te pueda ayudar. Y si no, pues cuando ya veas a tu maestro o tu maestra, pues pregúntale, pero no te quedes con la duda, siempre pregunta, investiga. Bueno, pues un saludo para todas y todas ellos. Dari seguramente ya está preparada para sus clases, ¿verdad? Ramsés, allá Kevin, Ernesto, Norita, por supuesto, en casita también, Sebas, Mateo también seguramente. Así que bueno, pues todos aquellos que nos estén escuchando, un saludo y a prepararse para estar listos. También a los chicos que van a la secundaria, por supuesto, el Cecite también. Bueno, pues bueno, te voy a contar una curiosidad que me encontré por allí. Ahora sí, ¿tú sabías que los cerdos no pueden levantar la cabeza ni mirar al cielo? ¿No? ¿Tú sabías eso? Bueno, pues yo supongo, ¿verdad?, que será porque no tienen el cuello largo, ¿verdad? Pero bueno, pues ellos no pueden hacer esto. Pero fíjate que me encontré otras curiosidades sobre esto. Pues no estamos muy familiarizados con los cerdos, ¿verdad?, regularmente. Bueno, pues los hemos visto como en granjas y a veces pues los maltratan muchísimo, los tienen en muy malas condiciones, ¿verdad?, y la mayoría de las veces pues solamente se utilizan para alimento. Entonces,

Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. Osauri que siempre anda de aquí para allá, de que no se queda quieto, ya sabes, y que siempre está haciendo cosas. Travesuras le llamamos. Aunque bueno, pues ya sabemos que como niños, bueno, pues lo que queremos hacer es conocer el mundo, investigar, saber. Y a veces esas travesuras son justamente por esta cosa que les da por investigar, ¿verdad? Pero bueno, pues ya tú escuchaste lo que está haciendo Osauri. ¿Qué imaginas que está haciendo? ¿Qué estará haciendo este Osauri? ¿Qué travesura estará haciendo? ¿Qué investigación estará haciendo? ¿Qué cosa imaginas? Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos llames y nos digas ¿qué imaginas tú que está haciendo Osauri? O si no nos puedes hacer la llamada, pues mándanos un mensajito. Y si de pronto no puedes mandarnos tampoco el mensajito, puedes escribir la respuesta y cuando pases por acá por la radio, en la planta alta del Palacio Municipal, tenemos un buzón allí y nos pones allí la respuesta en un papelito, qué es lo que tú imaginas que está haciendo Osauri. Y si tampoco pudieras, bueno, pues de pronto cuando nos encontremos por ahí caminando, tú me dices, yo sí escuché la radio comunitaria con Gana, escuché La Boca del Dinosaurio y sé lo que estaba haciendo Osauri este lunes como travesura. ¿Te parece? Bueno, 951-220-4077 en nuestro teléfono en cabina para los que nos puedan llamar, nos puedan hacer la llamadita y nos digan qué está haciendo Osauri. Y bueno, pues tengamos todas las demás opciones. Gracias por escucharnos. Me quedé quietecito esperando que el golpe pasara, pero vino el segundo y ya estaba cambiando de cara. Tenía la boca cerca de la frente y mis ojitos tamaño melón, mientras que enfrente de mí se reía un gacho, el niño pegalón. Y lloré, lloré, lloré casi todo el día. Todo el día y lloré la las mañanas. Y lloré, lloré, lloré, me dio vergüenza. Que de lejos me miraba la niña de la trenza. Bueno, pues estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, antes de entrar con nuestro trabalenguas del día de hoy, voy a mandar un saludo bien grande, bien enorme, lleno de mucho, mucho cariño para Chucho Guerra, un gran amigo, un gran guerrero, pues, de esta vida, gran amigo de hace mucho, mucho tiempo. Pues queremos mandar un saludo bien grande también para Circe, su compañera, por supuesto, y para Inti, también le mandamos un gran saludo desde acá, desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, Oaxaca. Pues quiero mandarles un saludo porque ellos escuchan allá en Acatlipa, Morelos, hasta allá nos están escuchando. Pues muchísimas gracias, hasta allá nos están acompañando. Les mandamos también toda la energía sanadora, toda la energía de luz del universo para que Inti se recupere pronto. Un abrazo bien grande, Chucho, de verdad, te queremos muchísimo. Y toda la energía, mira, yo creo, yo soy de las personas que creen que proyectando, aún desde la distancia, podemos ayudar a sanar. Y desde la distancia trabajo y seguiré trabajando, pues, para que Inti se recupere lo más pronto posible y salga excelente de todo. Muchísimas gracias por escucharme. Un abrazo para ellos. Bueno, pues ahora sí vámonos con el trabalenguas. Bueno, es que hay cosas que me emocionan muchísimo, ¿verdad? Y me dejan así chorro. Pero vámonos con el trabalenguas. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Desde donde nos alcance a escuchar, recuerda, para nuestro ya se me empieza a trabar la lengua y todavía no empezamos con el trabalenguas, ¿qué tal? Para comenzar con nuestro trabalenguas, recuerda, vamos a hacer ejercicios para que los músculos de nuestra boquita se empiecen a soltar, empiecen a estar más fuertes y empiecen a articular mejor las palabras, ¿te parece? Entonces, con los labios y desde abajo hasta arriba. ¡Perfecto! Vamos a sacar la lengua y hacer. ¡Muy bien! La lengua hacia el paladar. ¡Perfectísimo! Vamos a hacer como que masticamos un chicle muy duro. Muchas veces. ¡Eso! Vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u. Muy bien. Bueno, ya estamos listos, listas. Allí te va el trabalenguas del día de hoy. Y recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si el trabalenguas te lo aprendes, lo practicas, lo puedes decir muy rápido y entonces nos lo quieres compartir. Y nos llamas y nos dices, yo quiero compartir el trabalenguas con esta habilidad que tengo tan rapidísimo y nos lo compartes, ¿te parece? Ahí te va, dice, mi mamá me dio un marrano, marranito, marranón. Mi mamá me dio un marrano, marranito, marranón. Mi mamá me dio un marrano, marranito, marranón. Y cada vez puedes hacerlo más rápido. Mi mamá me dio un marrano, marranito, marranón. Mi mamá me dio un marrano, marranito, marranón. Y si lo tienes rapidísimo, compártenlos al 951-220-4077. comía, se revolcaba en el barro toda la noche y todo el día. Traté de enseñarle a jugar ajedrez. Él me miraba con cara de nada y me hacía. Traté de enseñarle la defensa siciliana. Y él se dormía haciendo. Quise enseñarle a jugar a la pelota. Lo puse en el arco y le pateé una tras otra. Las pelotas por al lado todas le pasaron. Y él pensando en su chancha me hacía. Yo me quedé muy triste porque mi sueño terminó. Ya nunca habrá un chancho en la selección. Hoy. Que fuera un chancho más delgado y lo inicié en una dieta a base de pescado. Y ahora está flaco y usa Movicon. Habla en italiano y no hace más. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo pega porque digo la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Y bueno, en esta sección que te comparto y que además te hablo de los juegos que tenemos en nuestra ludoteca, pues ahora del juego que te voy a hablar es de un memorama, de una memoria. Seguramente tú has jugado estos juegos algunas veces, y si no, bueno, pues te voy a compartir aquí de qué se trata. Son juegos pues justamente para esto que dicen, ¿verdad? Para pues estar trabajando nuestra memoria a corto plazo sobre todo, ¿verdad? Y si se tarda mucho el juego, pues también a largo plazo, por supuesto. Este juego que consta de varias tarjetas que vienen pareadas, es decir, dos tarjetas tienen en la misma figura, ¿verdad? Y así otras dos, diferentes a estas dos primeras, pero la misma figura, vienen de dos en dos pareadas. Y bueno, puedes jugarlas tú solito con otra persona más o con otras muchas personas más, más depende el número de tarjetas, bueno, pues puedes integrar a toda tu familia también el juego del Memorama que tenemos también allá en la ludoteca del Centro Celayuc. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Y bueno, pues este juego de ludoteca, de Memorama, se juega de la siguiente manera. Tú tienes todas las cartas, ¿verdad? Y frente a todos, es mejor que frente a todos y todas, pues las revuelvas, pero de manera que estén con la imagen hacia abajo, hacia la mesa, hacia el piso, o en la parte donde tú estés, vayas a jugar, bueno, que estén hacia abajo, que no se vean las cartas. Y las revuelves, puedes revolverlas ya sea en tus manos, o puedes revolverlas sobre la superficie donde vayas a jugar. Las revuelves todas, de modo que todo el mundo esté viendo que se están revolviendo. Y así puede ser que las acomodes en líneas, o en círculos, o como tú quieras, o dejarlas así revueltas. Eso no importa. Lo importante es que una vez que se haya revuelto, pues se tomen turnos, ¿verdad? Decidan cómo y quién empieza primero y hacia dónde va la ronda. Regularmente se juega, bueno, pues uno empieza y hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Va la ronda de turnos. Entonces el primero comienza y saca, tiene derecho a sacar, a voltear dos de las tarjetas, ¿verdad? Si llegara a coincidir que las dos tarjetas tienen la misma imagen, pues se queda con esas dos tarjetas y vuelve vuelve a levantar dos tarjetas. Pero si las dos tarjetas no tienen la misma imagen, si son imágenes diferentes, pues entonces vuelve a voltear las tarjetas, las deja en el mismo sitio donde las tomó, y le toca el turno al siguiente o a la siguiente. Y así va siendo. Es decir, el que encuentre dos tarjetas con las mismas imágenes, vuelve a tirar hasta que, vuelve a repetir el turno hasta que ya no le salgan dos tarjetas diferentes. Y así va pasando uno tras otro hasta que se terminen todas las tarjetas. Es decir, que tienes que tener mucha atención porque de pronto alguien saca dos tarjetas diferentes y luego a la próxima tú sacas una tarjeta que es la imagen de una de las tarjetas que la persona anterior sacó y tienes que recordar en dónde la había dejado. Ese es el juego de memoria, eso es lo divertido, eso es lo emocionante, estar recordando exactamente dónde se quedaron las tarjetas que ya alguien volteó. Eso es muy bueno, ese es el juego de memoria. Te cuento una anécdota. Ahora que estuvimos en los talleres de verano, trabajando con los niños de preescolar, fue muy divertido, muy hermoso verlos, porque de pronto, híjole, querían acordarse de dónde estaba la tarjeta, y a veces yo observaba muy bien sus ojitos, se dirigían hacia la zona donde más o menos había, donde recordaban que había salido la tarjeta, pero no se acordaban exactamente en dónde. Entonces de pronto volteaban una que estaba cerquita, que no era, todos los demás hacíamos ¡ay, casi! Nos emocionábamos muchísimo, pero bueno, volvían a voltear la tarjeta, ¿verdad? Es decir, más o menos recordaban la zona, pero no. Así que bueno, pues eso tiene que ser, te tienes que acordar exactamente en dónde. Y si no, bueno, pues más o menos la zona y la destapas, si no, al siguiente turno puede ser que encuentres dos. Y lo más emocionante es que cuando ellos encontraban dos tarjetas con las imágenes iguales, ¡újole! Era un festejo tremendo, sus ojos brillaban, su cuerpo Su cuerpo brillaba, era excelente. Así que bueno, pues si tú quieres jugar este juego de memoria, este juego de tarjetas de memoria, quieres pasar un rato divertido, pues puedes ir allá a la ludoteca del centro hacia la Yuc. Allí tenemos algunas memorias, algunos juegos de memorama, y puedes llevar a otra personita o a otras personitas. Allí te lo prestamos para jugarlo ahí mismo, te prestamos una mesa y pueden pasarse un rato divertido con estos memoramas. Tenemos, así que bueno, pues allí acércate y ahí te lo dejo. Si no lo has jugado, allá tenemos varios. Y si lo has jugado, bueno, pues si tienes algún memorama en casita, pues sácalo. Si no lo tienes completo, bueno, lo que puedes hacer es o descartar las tarjetas que no tienes completas, o la otra, dibujar también una tarjeta y completarla, ¿no? Y juega con tu familia, juega con tus amigos y verás que te vas a pasar un rato bastante divertido, bastante emocionante con este juego de memorama. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. La del memorama, y ya llegó el maestro de Mije. Híjole, vamos a escucharlo porque ya les dije que él es muy estricto y no me dice nada, pero me echa unos ojotototes, así que ahí está el maestro de Mije. ¿Cómo se dice en Mije? Araña. Cuj. Pogs. Nets. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está. Ahí está nuestro reto del día de hoy en Mije. ¿Cómo se dice la palabra araña en Mije? 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, del cual estamos pendientes, ¿verdad? Para que nos digas cómo se dice araña en Mije. Aquí vamos a estar esperando tu respuesta. La araña Susanita no podía caminar, entonces se compró un carro rojo sin pensar que la llevara a la estación del barco Pato Sucio. Y se encontró un hermoso capitán. El capitán al ver la araña se escondió en un lugar donde Susana nunca lo vio. La araña lo buscaba y lo buscaba. No lo encontró y se rompió su corazón. Pobre Susanita, estás enamorada. Será mejor buscarte una araña peruana. Susanita se lanzó al mar y en un tiburón fue a parar. El tiburón se la llevó hasta Perú para presentarle a su amigo Milú. Emocionada, ella abrió sus ocho ojos. Milú se enamoró, le pidió matrimonio. Buena Susanita, estás enamorada. Ahora tienes tu araña peruana. Buena Susanita, estás enamorada. estás enamorada. Ahora tienes tu araña, pero araña de buena Susanita. Estás enamorada. Ahora tienes tu araña, pero araña de buena Susanita. Estás enamorada. El cuento de hoy es ¿Dónde está? Cuento de María Cristina Ramos. Los que atraviesan el bosque de la escritura y pelean valientemente contra las letras difíciles, a los que se van haciendo poquito a poquito amigos de las palabras. María Cristina. ¿Dónde está? Bostezo de sombra, estornudo atroz. Así se despierta el lobo feroz. Ocultos se espían cierva y cervatillos para ver si viene el de los colmillos. Lo ven en la puerta de la madriguera, calzando sus patas en la jardinera. Afila las zarpas, arquea su lomo y desaparece. Nadie sabe cómo. Los búhos se asoman al balcón del pino. Entran a sus casas todos los vecinos. ¿Dónde andará el lobo? Pregunta un conejo. Tal vez se ha escondido, dice el cuis más viejo. ¿Y ese lobo vuela? El pichón de urraca, que deja asustado su ramita hamaca. Y la comadreja a los camadrijos. Creo que anda cerca. Cuidado, mis hijos. Plateado pelaje, rechinar de dientes, el lobo se vuelve sombra transparente. Se interna en el bosque, muerde un yuyo amargo y elige, si puede, el camino largo. El camino tiene un lugar tranquilo, un hogar gigante, un oscuro nido. Ojazos del lobo que gira, por si hay alguien cerca, si hay alguien que mira. Pero el bosque es solo ramaje y quietud. De miedo, las piedras se envuelven de luz. El lobo atraviesa cascadas de hojas y entre las raíces del árbol se aloja. El nogal conoce su hocico rugiente, su rabo de lobo, su mancha en la frente. Saca del bolsillo, en su verde cueva, el lápiz mordido, la carpeta nueva. Se apoya en el árbol y empieza a ensayar la L de lobo, la M de mar. ¿Pero cómo era la S de sal? Es que aunque lo intenta, no puede escribir. Solo escribió OES en el mes de enero. Solo escribió AES en el mes de abril. Si cierra los ojos, le llueven palabras. Las letras lo apuran y lo descalabran. Un río de letras lo viene a rodear y el lobo de tierra no sabe nadar. Se levanta y anda con mucho de pena. Pintado de sombra, llega hasta la escuela. Campana de palo en la entrada suena. La maestra liebre intenta que escriba letras que no toquen la línea de arriba. El lobo no puede, aunque se desviva. Sus patas son grandes, las letras esquivas. Amigas ovejas le llevan la mano, las letras se amasan, esconden su rabo. De a poquito escribe, sapo, sopa y sal. Y hace un gran dibujo para completar. Y luego de un rato, la liebre maestra se asoma al cuaderno con ojos de fiesta. ¡Qué bien este lobo que aprende a escribir con una plumita de blanca perdiz! Que pasó volando, que yo no la vi, que pasó en carrera blanca de perdiz. Sale de la escuela el lobo bailando y sus compañeros todos festejando. En su casa, hambriento, saca los cacharros, los platos de piedra, las ollas de barro. Elige una sopa de arrocitos finos que le diera el dueño del campo vecino. Si es sopa de letras, le ataca la tos. Le duelen los dientes, prefiere el arroz. Los lobos parientes tras un árbol miran cómo el lobo elige su extraña comida. Y todos preguntan bajando la voz, si hay sopa de letras y sopa de arroz, ¿qué sopa se toma el lobo feroz? Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y hasta aquí el cuento de ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Imaginaste todo lo que hacía el lobo? Todas las preocupaciones que tenía y que cuando aprende a escribir, pues a todos se les da el espanto hacia con el lobo, ¿verdad? Bueno, pues este es un lobo singular que además come sopa de arroz. ¿Qué tal? Este cuento lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc, por si quieres volverlo a leer, quieres imaginar, quieres ver las ilustraciones. Las ilustraciones de este libro las hizo María Guarniche, así que tienes unas ilustraciones muy bonitas. Si quieres tenerlas, pues también aquí puedes. Bueno, bájale un poquito a tu radio para que pueda escucharte bien. Bueno. Bueno. Hola, ¿quién nos llama? Daris. Hola, Daris. Ay, Daris, qué gustísimo que nos llamas. Te extrañábamos mucho. Buenos días. Buenos días, Daris. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Oye, qué buenísimo que nos llamas, Daris. ¿Toda? ¿Llamo? ¿Sí? Para decir araña en mije. Ah, araña en mije. ¿Cómo se dice la palabra araña en mije? Mosh. Ajá, muy bien. Daris, ¿cómo lo supiste? Mosh, por supuesto. Ándale, por ahí andabas, ¿verdad? Muy bien. Oye, dime, ¿cómo lo supiste? Porque... ¿Investigaste? Me ayudaron un poco. Porque investigaste, preguntaste, ¿verdad? Sí. Eso se trata, ¿verdad? Cuando a veces no estamos muy seguros, investigamos, preguntamos y ya podemos saberlo. ¡Perfecto, Daris! Pues así se dice araña en mije. ¿Cómo? A ver, ¿no puedes decir otra vez? Pog. Muy bien, Daris. Pues muchísimas gracias, Daris. Oye, ¿ya estás a punto de ir a la escuela? Ya. ¿Sí? Híjole, te levantaste tempranito para eso, ¿verdad? Muy bien, Daris. Oye, Daris, pues te queremos mandar un saludo, un abrazo y decirte que te vaya muy bien en la escuela y que hagas tu tarea, que te salga todo perfecto, que aprendas muchísimo. Igualmente. Sí, gracias, Daris, por escucharnos. Te mandamos un abrazo grande. Saludos a tu mami. Adiós. Adiós, Daris, muchas gracias. Bueno, pues ahí está Daris, una de, bueno, es una de las niñas que escuchan el programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias, Daris, muchísimas gracias a tu familia también por acompañarnos cada lunes. Y bueno, pues ya lista para la escuela está, gracias. Ya nos dijo cómo se dice araña en mije. Muchas gracias. Pues recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Y así como Daris, bueno, pues también puedes darnos la respuesta de la travesura de Osauri, compartirnos el trabalenguas si quieres, la adivinanza que viene al rato también. Muchísimas gracias. O también nos puedes mandar un mensajito al mismo número 951-220-4077. Gracias, Daris. Y bueno, pues... continuando, te decía que el libro ¿De dónde está? Lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Sierayuc, donde tenemos muchos libros de literatura infantil, juvenil, adultil. Y ya ves este cuento que viene en verso, pero que es precioso, ¿verdad? De este cuento ¿De dónde está? De María Cristina Ramos. Así que bueno, pues acércate a nuestra biblioteca y allí podemos leer y conversar sobre lo que leemos también. Pues te comento y te comparto el refrán, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza, el que te comparto el día de hoy, a ver si lo has escuchado, dice, por el humo se sabe dónde está el fuego, por el humo se sabe dónde está el fuego, ¿lo has escuchado? ¿Sabes de qué se trata? ¿Cuándo se aplica? Por el humo se sabe dónde está el fuego. Bueno, pues si no te lo comparto, pues quiere decir que debemos fijarnos, ¿verdad?, en los indicios de un fenómeno, en los efectos, lo que está así pasando, para así detectar la causa de los problemas, ¿verdad? Debemos fijarnos muy bien en lo que sucede, observar, y así sabemos la causa y probablemente solucionar también, ¿verdad? Yo pensaba, por ejemplo, a veces estamos en la bici, algo pasa en la bici, se descompone, decimos, ¡ah, ya se descompuso! Bla, bla, bla, y no nos fijamos que a lo mejor, ¿verdad?, observando que, pues si el freno de pronto no aprieta bien, me voy fijando en ese alambrito que voy de los frenos que voy siguiendo, y a lo mejor me doy cuenta que la goma no está haciendo contacto, la goma del freno, y solamente tengo que atornillar, y, ¿verdad?, y ya ahí me fijé en el efecto, o sea, el freno no agarra, y voy siguiendo, y hasta la goma, ahí está la causa del problema, lo atornillo ya, y ya no tengo que enviarlo a que alguien lo arregle, o esperar a que alguien me lo arregle y dejar de usar la bicicleta. Puedo hacerlo yo, ¿verdad? Algunas cosas podemos hacerlas, otras muchas no podemos hacerlas, y sí tenemos que pedir ayuda, pero si tú observas bien, puedes también saber dónde está la causa del problema. ¿Sabes qué? Te comparto, a mí a veces me pasa, se me olvida, me pasa, y tengo que tener muy en cuenta este refrán, porque a veces me pasa que se está saliendo el agua del lavabo, y entonces hay alguien que me dice, bueno, sí, pero a ver, ¿de dónde exactamente?, ¿no? Allá voy y me fijo cuál es la parte donde se está, porque al principio yo creía que a lo mejor estaba agujerada y que no le iba a poder solucionar, pero me voy, me fijo y veo que es de la rosca, que puedo enroscar allí, o puedo poner una cinta para que enrosque bien, y ya no se sale, y ya solucioné el problema y no tuve que mandar a llamar a un especialista plomero, ¿verdad? Así que bueno, pues ahora ya sabes cómo se aplica este refrán, este proverbio, por el humo se sabe dónde está el fuego, ¿verdad? Ahí te lo dejo. Un saludo para Teresa, que nos escucha allá en el Carrizal, para Salia, Christopher y Freddy, por supuesto, y que seguramente también están listos para la escuela o para hacer sus tareas, ¿verdad?, que les dejan. No sé cómo son los acuerdos allá con ellos y con sus maestros, pero bueno, pues un saludo para ellos. También para el señor Wilfrido Ruiz, que también nos escucha, que escucha el programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si me estiro para arriba, puedo crecer. Y si me hago chiquitito, puedo desaparecer. Hoy descubrí que también con una mano puedo volar. Y la otra en la cabeza nos ayudará a soñar. Hoy descubrí que todo lo que quiera puede pasar. Y que todos nuestros sueños se pueden realizar. ¿Estás listo? ¿Estás lista para la adivinanza del día de hoy? ¿Estás listo? ¿Estás lista para imaginar, asociar, recordar, para conectar nuestras neuronitas y dar con la respuesta de la adivinanza?

pues mandamos saludos. ¿Cómo se dice en mije? Araña. Cuj. Pox. Nets. ¿Cuál es la respuesta correcta? Araña. Pox. Respuesta correcta. Araña. Pox. Bueno, pues ahí está la respuesta de Araña Pox, que ya Daris nos había llamado y nos había dado la respuesta. Nuevamente, saludo para Daris. Muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias también al maestro de Mije, ¿verdad? Que viene siempre cada lunes aquí un rato a acompañarnos y a enseñarnos una palabra nueva en Mije. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues vámonos con los saludos, las felicitaciones para toda la gente que cumple años el día de hoy, que festeja algo el día de hoy, ¿verdad? Festejar que hasta que, bueno, pues que seguimos vivos, eso ya es un agradecimiento a la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues felicidades a la gente que cumple años, que bueno, pues que se acompañen con quien quieran, que acompañarse o también, como hemos dicho, si quieren estar solas, solos, también se vale, ¿verdad? También se vale y tenemos que respetar a las personas que pues les gusta la soledad, eso es hermoso, ¿verdad? También. Todos tenemos derecho a elegir con quién estar. Bueno, pues saludos, felicitaciones y les vamos a mandar estas mañanitas. Sí, se las vamos a mandar. Allí van. ¿Sí van? ¿No van? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando, y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. Pero no dejes el pastel con los mocos embarrados. ¡Qué asco! Yo te traía un regalo que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Oh! A ver, yo escucho por ahí como, aquí alguien golpea, a ver, Osauri, ¿qué? Osauri, ¿qué estás? ¿Qué estás? ¿Estás pateando? ¿Pegando? ¿Ay? ¿Qué haces, Osauri? ¿Qué haces, Osauri? Ah, estás, a ver, Osauri, contéstame. ¿Estás practicando arte marcial? ¿Karate? Ajá. ¿Y para qué quieres el karate, el arte marcial? Para golpear a nadie, Osauri, ¿no? No, el arte marcial se hizo como una disciplina, en todo caso, para defenderse. Pero bueno, pues es una disciplina que nos enseña, aparte de mover el cuerpo, de coordinar, de memorizar rutinas, ¿verdad? De nuestra necesidad del cuerpo, nos enseña a respetar al otro. Sí, digo, como te decía, en todo caso, para defenderse, pero no para golpear por golpear, ni presumir. Ajá, sí. Fíjate que ahorita que te veo, me acordé de un maestro que nos decía que en el arte marcial decía que más vale desviar el golpe de otra que nos da otra persona, más vale desviarlo que contenerlo, pero más vale contener el golpe que pegarle, pero en todo caso más vale pegarle que matar. Porque la vida es lo más preciado y nadie tiene derecho de acabar con la vida de nadie. Así que en todo caso, para defenderte, si alguien, pero no para hacerle daño a nadie. ¿Sí? Primero, sí, Osauri, sí, no. Okay, te voy a dejar que lo practiques porque te decía, bueno, pues te hace hacer ejercicio, respirar, elasticidad, conocer tu cuerpo, ¿verdad? Pero también en el arte marcial se practica la meditación, conocer también a nuestro adversario, observar, ajá. Así que esas cosas las vamos a ir mejor enseñando más que pegar, ¿sí? Órale pues, Osauri. Las travesuras de Osauri. La araña chiquitita trepó por el balcón, vino la lluvia y al suelo la tiró. El sol salió y el agua se secó, y la araña chiquitita de nuevo se trepó. La araña grandota trepó por el balcón, vino la lluvia y el suelo la tiró. El sol salió y el agua se secó, y la araña grandota de nuevo se trepó. La araña con hipo trepó por el balcón, vino la lluvia y al suelo la tiró. El sol salió, el agua se secó, y la araña con hipo de nuevo se trepó. La araña resfriada así trepó por el balcón, vino la lluvia aquí y al suelo la tiró. el sol salió y el agua se secó y la araña resfriada ¡achí! De nuevo se trepó. ¡Yo sí estoy nudo de verdad! La araña apurada trepó por el balcón. Vino la lluvia y el suelo la tiró. El sol salió y el agua se secó. Y la araña apurada de nuevo se trepó. Y la araña apurada de nuevo se trepó. Con mis manos te acaricio, con mi boca yo te... Bueno, por aquí tenemos unos saludos. May nos manda Quique. Saludos también para May, para Quique. May, Quique. Y bueno, pues hablando de las artes marciales, de lo que hablaba con Osauri, que anda por aquí, ya anda por aquí, corriendo, este Osauri siempre aquí. Pues sí, ¿verdad? Como este programa La Boca del Dinosaurio, pues aquí está Osauri todo el tiempo, nuestro amigo dinosaurio, por supuesto. Y bueno, pues hablando de las artes marciales, ¿verdad, Osauri, que te platicaba? Quique nos manda por aquí un mensajito que dice: el arte de aprender es conocerte. Quedó bien, dice. Pues sí, ¿verdad? Conocerse a sí mismo, por supuesto. También para poder conocer al otro, ¿verdad? Y bueno, pues muchas gracias, Quique. Saludos nuevamente. Y vámonos entonces con la respuesta de la adivinanza, ya que, bueno, pues no recibimos la respuesta de la adivinanza que dice: si lo nombro, lo rompo. ¿Sí? A ver, ¿qué nos dice? ¡Ah! Y Cayo ya nos está dando la respuesta de la adivinanza. Dice que no nos decía porque estaba esperando que alguien la diera, pero ya la tenía. Si lo nombro, lo rompo. La respuesta es el silencio. ¿Tú habías pensado en eso? ¿Lo habías imaginado? ¿Lo habías asociado? Seguro que sí, ¿verdad? Muchos y muchas de ustedes sí. Y bueno, pues si no lo habías asociado, bueno, pues ahí está la respuesta. La puedes compartir con alguien y pues divertirte un rato. Quique nos manda aquí una carita de... como que sacando humo de la cabecita. Si lo nombro, lo rompo. El silencio, por supuesto. Pues ahí te comparto esa adivinanza y ahí te la dejo para que la compartas con alguien más. Bueno, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa que está hecho con mucho, mucho, mucho, mucho, pero mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Este programa que es infantil, juvenil, adultil. Me preguntan que por qué digo esto. Porque bueno, pues yo en un principio pensé hacer este programa infantil, pero de pronto pues comentarios que hago y para gente también adulta. Y además a mí que soy adulto, me gusta mucho la música para chicos y chicas también. Muchas de las cosas que aquí comento. Así que bueno, pues yo me incluyo en este para mí, el programa que recuerde, oye, ya se está retomando, que recuerde que el programa de la maestra Flor, ¿verdad?, los días miércoles, Umbral Educativo, pues ya está nuevamente en el aire. Umbral Educativo, los miércoles a las 5 de la tarde, el programa de la maestra Flor. Y bueno, pues ahí les dejo, quien quiera sintonizar el programa, aquí en esta misma frecuencia del 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Y bueno, pues hay otros programas, ¿verdad? Programa de mujeres también, los martes a las 5 de la tarde también. El programa de Quique, que ahorita creo que está nuevamente en stand-by. Pero bueno, allí sí está, que el programa de la maestra sí está. No, pues sí está aquí la maestra Flor. Es que nos manda por cachitos. Ah, que sí está su programa, dice Quique, por supuesto, todos los días a las 11 de la mañana, de lunes a jueves, si no me equivoco, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Así que bueno, pues el programa de Quique, que se llama Amanecer Ranchero, no sé si todavía se llama Amanecer Ranchero, porque pues ya no están al amanecer, pero bueno. Y bueno, pues ahí también está el programa de Quique. Y como les digo, el Masha Flor, el de las mujeres, también, este programa. Y bueno, pues ahí siempre pues vamos sumando programas poco a poco, ya saben, pues este trabajo, como es prácticamente estequio, es servicio lo que hacemos, bueno, pues a veces lo hacemos con mucho cariño, pues, pero pues lento también. Pues si no hay más por el momento, alguna otra cosa que decir, que recordar. Ah, sí, hay un por ahí, un comunicado. Cayo, ¿nos quieres decir la información? Se va a abrir un taller de cajas misteriosas, se llama, que es para hacer un trabajo de títeres de sombra y que, bueno, pues se trata de hacer un trabajo de 3 minutos nada más, que parecerá muy fácil decir 3 minutos, una obrita de teatro de sombras de 3 minutos rápido. No, pero llegar a una síntesis de 3 minutos no es tan sencillo. Digo, tampoco es una cosa imposible, pero bueno, pues sí, requiere de mucho trabajo. Se va a abrir este taller de cajas de sombra para adultos, jóvenes y adultos, este taller de cajas de sombra para jóvenes y adultos. Cayo nos va a dar aquí más información sobre esto. No te escuchamos, pero puedes venir aquí a la cabina y decirnos cómo es el taller de cajas de sombras para adultos. No sé si han visto por allí algunos las cajas que Cayo ha hecho y muestra. Es una obra de 3 minutos para un solo espectador, una caja de madera que trae allí, y el espectador, bueno, pues se asoma a la caja por un visor que tiene allí y puede apreciar el espectáculo de sombras de títeres de 3 minutos. Y para eso se va a hacer, bueno, va a haber un taller sobre esto. A ver, Cayo. Sí, pues es la invitación para jóvenes y pues también para jóvenes y adultos a partir de los 15 años. Es una invitación. Aquí vamos a iniciar el taller de creación de un espectáculo de títeres de sombra, pero en caja misteriosa, que pues tiene también ciertos límites, ¿no? Y también una características especiales para poder crear este espectáculo. Vamos a dar inicio el próximo jueves es 24 de septiembre. Vamos a trabajar todos los jueves unas sesiones de 4 horas, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Y bueno, yo sé que están en clases virtuales ahí, pero a lo mejor se hacen un espacio para ir algunos jóvenes o alguna persona que esté interesada. Hay pocos lugares, ¿no? Porque para poder trabajar los proyectos, ¿no?, de una manera más intensa, pues no podemos tener muchos proyectos. Y vamos a trabajar hasta el 26 de noviembre. Entonces son 10 sesiones que vamos a estar trabajando, una sesión a la semana, allá en el Centro Cialayuc. Entonces, si están interesados, pues pueden mandarnos algún mensajito, comunicarse al 951-249-6472. Y bueno, ahí nos mandan un mensaje en WhatsApp, nos llaman por teléfono y ya les damos más información sobre este taller de títeres de sombra en caja misteriosa. Este es un proyecto. Están apoyados por el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del cual pues tenemos una beca de creadores escénicos. ¿Nos mandan un mensaje aquí si tiene algún costo? No, pues ahorita no va a tener un costo, lo único que cada participante pues va a ir resolviendo lo de sus materiales, ¿no? En realidad no es mucho, pero bueno, dependiendo de su proyecto, cada quien va a conseguir sus propios materiales. Ahí vamos a proporcionar algunos pocos, pero ya cada quien con su proyecto va a hacer conseguir sus materiales, pero no va a tener ningún costo, pero pues sí tienen que comunicarse, ¿no?, con nosotros para ir apartando el lugar. ¿En dónde va a ser el taller? En el Centro Social Ayuc. Okay, taller de cajas de cajas misteriosas de títeres de sombra en el Centro Social Ayuc. A partir de este jueves, ¿qué día es jueves? Jueves 24. Jueves 24 de septiembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, todos los jueves, de aquí hasta noviembre son 10 sesiones. No tiene costo este taller. Algunos materiales se les van a proporcionar, otros tendrán, depende de su proyecto, pues tendrán que obtenerlos ustedes, pues, pero bueno, pues ahí está la invitación. Sí, me preguntaban si va a haber en línea, y bueno, probablemente si se junta un grupo de 6 personas que quieran hacer en la distancia, puede ser que también lo hagamos en línea. Una parte, bueno, sería nada más una parte de la sesión, sería en línea y la otra sería presencial, pero sería cosa de que se comunicaran con nosotros directamente para ver, ¿no?, cómo coordinarnos para hacer esta parte también de la distancia, ¿no?, ese acompañamiento, si es que hay interesados. Pues ojalá se interesen. Les comento, ya había habido un taller que se hizo para niños hace como 2 años, 3 años más o menos, se hizo para niños. Y les comento una anécdota que me encantó. Bueno, los niños hicieron su material, lo hicieron en cajas de cartón, ¿verdad? Su espectáculo de títeres de sombra, ellos eligieron la historia a contar, hicieron sus títeres y bueno. Entonces se llevaban su caja y la presentaban pues a su familia sobre todo, ¿verdad? Pero hubo alguien, una niña a la cual queremos mandar saludos, una niña que ya no está niña, ¿verdad? Marlene, nuestro fantasmita querido, que tenía su caja y bueno, me platican que la llevó a su escuela y la estuvo presentando a sus compañeros, y como era de uno por uno, pues era genial, uno por uno iba pasando y la presentó a todos sus compañeros allá en la escuela. Esto es genial, bueno, pues compartir el trabajo de creación que uno hace, ¿verdad? Y que hace con tanto cariño y con tanto esfuerzo, que no se quede allí, sino que se comparta. Y bueno, pues esa anécdota a mí me emociona muchísimo. Y bueno, pues ahí está la invitación para este taller de cajas misteriosas. El trabajo va a ser con títeres de sombra, un trabajo que se va a hacer, al final va a quedar un trabajo de 3 minutos, que les digo, para ellos hay que hacer mucho trabajo de saber qué historia, construir sus títeres, ir sintetizando hasta llegar a 3 minutos. Y bueno, pues el resultado es tener un espectáculo pequeño para ser compartido con quien ustedes quieran. Ahí está la invitación, taller de cajas misteriosas, los jueves a partir de este jueves 24, me dices, ¿verdad? 24 de septiembre, 10 jueves, 10 sesiones de 4 horas, de 10 de la mañana a 2 de la tarde para este taller. El cupo es limitado. La edad es a partir de los 15 años para arriba, o sea, adolescentes, jóvenes y adultos, en el Centro Social Ayub, sin costo. Se te van a proporcionar algunos materiales y algunos otros, ya si lo quieres, tu trabajo más complicado o más cool, pues tú conseguirás los materiales. Ahí está la invitación, hazte un espacio si quieres incursionar en esta técnica de los títeres de sombra, hazte un pequeño espacio, de verdad, vale la pena, sobre todo pues en estos tiempos pues en los que a lo mejor mucha gente tiene muchas cosas que decir, y los títeres de sombra son una buena manera de decir lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú quieres compartir. Bueno, pues ahí está la invitación, y sin más por el momento, pues concluimos el día de hoy nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Inti, te vas a sanar muy rápido, de una manera que no lo vas a creer, vas a ver. Es increíble. Te mandamos un abrazo bien grande. Gracias, Chucho, por compartir también. Pues ahí está. Nos escuchamos el próximo lunes en tu programa La Boca del Dinosaurio a partir de las 6:30 de la mañana aquí en el 102.1 FM. Y recuerda que hoy mismo lunes a las 3:30 de la tarde se retransmite aquí mismo en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Y bueno, pues también el programa se sube en el Face de la radio está la liga de donde puedes escuchar nuevamente si tú quieres el programa. Y bueno, también la invitación para que